Hola, ¿qué tal? Soy Clau Terra, soy de Mendoza, soy de Guaymallén. Estuvo muy bueno participar en este festival con mi proyecto solista, que ya hace 4 años que lo vengo gestionando, que hago música urbana experimental. Y bueno, la verdad que estuvo muy bueno, la gente se copó. Estuvo todo bien, también estuvimos con amigas las Batalá, entonces como que, y las Taylor Méndez, que son muy, muy familia, y eso también hace que sea mucho más o menos, Spaghetti Western también, ahí amigas también. Esto que se ve muy poco, hemos tenido todo enero y todo febrero festivales, y ninguno ha cumplido la ley de cupo femenino en escenarios. Este creo que ha sido uno de los, creo que es el primero en Mendoza, si me atrevería a decirlo. ¿Qué pensás con respecto a esto? Me parece que está muy bien, que es una ley y que es un derecho que tenemos también las artistas y los artistas que nos subimos a los escenarios, y se tiene que cumplir más en festivales. O sea, es como que siempre está lleno de chabones, y ahora como que a la presencia femenina y la presencia disidente también ha sido muy fuerte, y eso está bueno también porque hemos estado, nos hemos hecho escuchar, digamos. ¿Las expectativas que tenías con respecto a este domingo, con respecto a la cantidad de gente que iba a estar en el momento que que te subieras al escenario, las rompieron o...? A mí, la verdad, superó mis expectativas, porque hay mucha gente, pensé que como se cobraba una entrada y demás, que capaz que no iba a haber mucha convocatoria, pero la verdad que la gente se ha reprendido, y sí, completamente superó mis expectativas. Clau, ¿alguna fecha que estés próxima a presentarte en algún lado? La próxima fecha es el 19 en San Martín con la campaña de la legalización del aborto. ¿En qué lugar vas? ¿En qué lugar específico, por si acaso puedes? Todavía no sabría en dónde es, pero prontamente lo estaré publicando, pero es el 19 en San Martín. Y va a ser en varias distintas partes de la Argentina también. ¿Me podrías decir tus redes? Así también... Dale. Mis redes me pueden ubicar en Instagram como Estilo Clau Terra, Stylo con S. Y también en Facebook hay una página, Clau Terra, y también en YouTube pueden encontrar cosas mías como Clau Terra. Y el videoclip de Chica Grande. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.